enseñan a quedarte callado y te dicen que así hay que vivir, que la suerte no está de tu lado, que jodido te vas a morir. Que trabajes, trabajes, trabajes, porque es el camino a la superación. Y a los 90 días cumplidos te despiden sin liquidación. Y ahora me sales con que te importa lo que yo siento, que los problemas de este país los vas a arreglar. Fíjate que no, fíjate que no. Mejor te buscas otro borrego porque yo no. Fíjate que no, fíjate que no. Mejor te buscas otro borrego, soy 132. Si todo lo enredas, confundes democracia con ir a votar. Ya no es suficiente cambiar de partidos, cambiemos la forma de gobernar. Pero si te organizas y enciendes la mecha, exigiendo tu derecho a la información. Dicen que no existes, que eres acarreado, pero te equivocas, soy 132. Y ahora me sales con que te importa lo que yo siento, que los problemas de este país los vas a arreglar. Fíjate que no, fíjate que no. Mejor te buscas otro borrego porque yo no. Fíjate que no, fíjate que no. Mejor te buscas otro borrego, soy 132. Para muchos de nosotros la solución real está en el pueblo, en la organización del pueblo. Estudiantes, como dice la leyenda, no somos porros, somos estudiantes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y días para quienes nos sintonizan desde otras partes del mundo. Es un gusto saludarlos y un placer estar en contacto con todas y todos ustedes a través de este medio. Estamos en un programa más de Yo Soy 132 Madrid. Les damos la bienvenida a quienes nos sintonizan a través de Agorasol Radio, a cual agradecemos el espacio para nuestro, pero sobre todo tu programa de radio. Bueno, pues hoy tenemos un programa muy especial. Como ya lo veníamos mencionando en redes, tenemos la invitación del Club de Lectura para el análisis del libro de Jorge Cepeda Patterson, Los Corruptores. Y pues bueno, antes de ir al preámbulo para entrar en contexto, déjeme agradecer a Barrio Canino, que está aquí con nosotros en los controles, también a Mariana, que está por aquí también, y también a Oscar, que fue el que extendió la invitación a Yo Soy 132 Madrid para estar haciendo esta charla. Les voy a recordar los canales de comunicación, que es el Facebook, Yo Soy 132 Madrid, el Twitter, que es arroba Yo Soy 132 Madrid, y también el correo para que se comuniquen con nosotros, es Yo Soy 132 Madrid, @hotmail.com. Pues aquí en el estudio saludo a todo mundo, muy buenas noches, y Oscar, cedo la palabra. Gracias por esta invitación. Y si para entrar en contexto nos puedes mencionar, decir, el Club de Lectura. ¿Qué es el Club de Lectura? Bueno, el Club de Lectura de Novela Negra es un colectivo perteneciente al Centro Social Seco. Es un centro social, un espacio en el que funcionamos un número variable de colectivos del Distrito de Retiro en Madrid. Y nuestro club de lectura lo que se dedica fundamentalmente es a mantener una reunión mensual en la que previamente nos leemos un libro de novela negra, de novela policiaca. Es un género que nos resulta interesante y divertido de leer. Y lo que hacemos es comentarlo, es compartir. Es, como digo yo algunas veces, convertir el placer solitario de la lectura en un placer colectivo, intercambiando opiniones y diseccionando un poco el libro en cuestión. Pues la verdad que qué gusto, porque aparte coincide en el horario de radio de 132 Madrid, que es de 8 a 10 de la noche, ¿no? Y pues bueno, ¿por qué esta vez haber utilizado el libro de de Jorge Cepeda Patterson para analizarlo, para leerlo, para entre ustedes compartirlo. ¿Por qué? ¿Por bueno, qué? El libro fue una propuesta mía al club. El libro yo lo conocí a través de una sugerencia de la librería Negra y Criminal, que es una librería que está en Barcelona, pero que es de referencia aquí en el Estado español en este tipo de literatura, y hice una recomendación. A mí me resultó interesante los temas que se planteaban y leí el libro. Y a mí el libro en concreto me fascinó, porque aborda una serie de problemáticas que yo creo que evidentemente en México pues están muy presentes en la vida mexicana, en la vida política mexicana sobre todo, pero que son trasladables a la situación que estamos viviendo en España y en muchos otros países. Además, a mí personalmente me gusta mucho leer libros latinoamericanos, porque es una manera de encontrarte con otro tipo de historias. No solamente de historias. A mí me resulta muy curioso el enfrentarme a la lengua española, pero de otra manera, ¿no? Yo creo que es enriquecedor el conocer esas otros giros del español que nos enriquecen. Y bueno, creo que los problemas que plantea el libro son súper interesantes. El debate sobre la corrupción, el debate sobre el papel que juega ahora la democracia, el papel de los medios de comunicación en todo este entramado, me parece que es súper interesante y creo que es un buen punto de partida para un debate. Pues, para entrar en contexto, Jorge Cepeda Patterson, él nació el 24 de octubre de 1952, es un periodista y analista político mexicano, así como economista por la Universidad de Guadalajara, y actualmente es colaborador del diario El Universal y de la revista digital Sin Embargo.mx, donde se desempeña como director general. Creo que también a lo que he seguido y a lo que he estado en lo personal investigando con respecto a Jorge Cepeda, me gustó el hecho de que ahora Carmen Aristegui le haya hecho una invitación, bueno, y eso ya fue hace como un año, para participar en el análisis de un problema que se suscitó, que como mexicanos creo que todos supimos de ese problema, que fue la presidencia mandó callar a un periodista, ¿no? Justo nos encontramos en momentos circunstanciales en México y este libro es una bonita manera de cómo entrar en contexto de lo que está pasando en México. Bueno, pues si me lo permiten, pues vamos a hacer como una serie de preguntas a los que aquí presentes y como para empezar a abrir el debate, ¿no? ¿Qué les parece si empezamos con el qué les impresionó del libro de Cepeda Patterson? ¿Quién quiere comenzar? Yo, por ejemplo. Acércate el micrófono, eso. ¿Sí? Soy Juan Carlos. Técnicamente el libro me parece bien escrito. Un libro claro, correcto, con algunos hallazgos interesantes, como ese grupito de cuatro magníficos, recuerda a personajes de cómic, que sitúan, en torno a los cuales gira la trama. El desarrollo del libro me parece muy correcto, está bien traída la idea de las causas del asesinato, cómo se cuentan. Pero el libro tiene, a mi juicio, un trasfondo que es lo que le hace notable y diferente, que es que nos habla de México. Nos dice cómo es México, nos sitúa cuáles son los problemas, cuál es la situación de la democracia allí, cuáles son las relaciones entre los partidos mayoritarios. A mí lo que me preocupa fundamentalmente de la historia que cuenta es que México es un estado en la impunidad. Es decir, no aparece en toda la novela un solo caso donde un juez intervenga, donde alguien investigue una trama criminal, un asesinato, un robo. En toda la novela aparece eso. Allí las cuestiones se solucionan en última instancia por las correlaciones de poder entre los grupos mafiosos. y entre grupos mafiosos están prácticamente todos al mismo nivel. Es decir, igual es el Chapo Guzmán que la Secretaría de Estado de Seguridad, que un outsider que es el Jaime Lemus, que de pronto aparece y se dedica a hacer justicia. Hacer justicia, hasta ahí me quedo contigo. ¿Crees, esto me hace abrir como otra pregunta al aire, el hecho, creen que este libro que ahora han leído los traslada al México de ahora? Sí, quizás sí, pero muy actual. Pero yo no creo que sea, como ha dicho mi compañero, un problema de la sociedad mexicana. Yo creo que es un problema de toda la sociedad capitalista a tope, neoliberal. O sea, a mí me parece que lo que me ha gustado es que fuera como, es como un dardo, a mí me ha gustado un montón, porque me parece que está hablando de la corrupción tan tremenda que hay, no solamente por los poderes narcotraficantes y por los grupos, sino por las grandes mafias, las grandes multinacionales, los sistemas de información de las redes digitales. O sea, está llenando al dardo al corazón del capitalismo y de la democracia, que decimos democracia, una democracia totalmente vendida, que decían que el capitalismo se guiaba de la democracia, o sea, era su apoyo a la democracia. Es mentira, porque el mismo libro dice que la democracia está en aras ya de desaparecer, porque lo que le interesa al capital son la gente que toma decisiones rápidas, los países con decisiones rápidas. O sea, por ejemplo, Corea del Sur, Rusia, China, o sea, pues fíjate tú qué países más democráticos. O sea, que no creo, como mi compañero que dice que es que la la sociedad mexicana, que también, claro, pero es toda la sociedad medianamente capitalista, neoliberal, y es un dardo contra ella. Me parece muy bueno el libro, la verdad, en ese sentido. Pues, hablando de democracia, podríamos hacer un comparativo, si me lo permiten. Podríamos hacer un comparativo de la democracia que hoy tenemos aquí en España y de la democracia que muestran en el libro. ¿Se podría hacer eso? ¿Alguien me podría contestar si se podría? A ver, aquí Vamos a ver, mi nombre es Joaquín. Joaquín. Y yo creo que está claro. Hay quien, no sé quién decía que el poder corrompe siempre y que el poder absoluto corrompe absolutamente. Vivimos en este país, concretamente en España, vivimos en una pretendida democracia. Es mentira, vaya, es falsa desde el principio. Aquí hay... Se han repartido siempre el poder, tradicionalmente las cuatro familias que han tenido el dinero para poder influir en los aspectos propagandísticos, en la venta de la política, por decirlo así, que ha tenido más emisoras de radio, más periódicos para llegar a la gente, porque los que hemos sido obreros hemos tenido muy poco o ningún dinero para poder influir y crear una opinión. Y sin crear una opinión y profundizar en esa historia, pues es muy difícil que podamos llegar y convencer, sobre todo, y además teniendo en cuenta otra cosa, otro factor que en España pesa mucho, que es el factor eclesiástico, que lo venimos arrastrando desde que yo no sé cuántos años, y ese también es otro de los factores que hacen que la gente no tenga libertad para pensar, porque no ha tenido libertad para poder formarse. Y en ese sentido me parece que no nos escapamos mucho de lo que pueda ocurrir en México o en cualquier otro país de Latinoamérica. Las élites que forman el Estado son las élites que tienen el poder económico en sus manos y que da igual, te pueden vender la papeleta de que este partido es de derechas y el otro es de izquierdas, cuando el de izquierdas, cuando gobierna, hace lo mismo que hace el de derechas, porque digamos que son más civilizados, pero nada más, es la única diferencia. Mientras el pueblo no esté concienciado y no tome conciencia de su poder y pueda expresarlo, pues seguiremos estando viviendo una pantomima aquí en México, en cualquier otro lado, vamos. Esto no es un sistema democrático, a mi modo de ver, para nada, es una pantomima, es un engaño, y mientras sigamos aceptándolo, pues aquí estamos. Bueno. Hablando del estado de impunidad que en el libro se muestra y que justo al inicio del programa alguien mencionó, y si no lo habremos mencionado fuera del programa, alguien estaba mencionando sobre lo del Chapo, y en el Me detengo en esta parte porque justo él menciona dos cosas importantes que están suscitando en México, ¿no? Carmen Aristegui, que es una periodista, que la menciona en el libro, que es una periodista que, pues, la verdad no se pone en duda su argumentación y su crítica, ¿no? Al contrario, es muy tajante y va directo, y fue el problema que se suscitó en el 2012 o 13, me parece, si no me equivoco, con Presidencia, que la censuró. Y justo lo del Chapo Guzmán, que hace dos o tres días también el gobierno actual de priista que tenemos, la dictadura perfecta como lo hubiesen definido en aquel entonces con el PRI, nos lleva a este proceso de imaginación que el libro nos da, pero que en realidad nos damos cuenta qué es lo que se está suscitando, ¿no? El Chapo Guzmán está mencionado en el libro como un líder del cártel de Sinaloa. Exactamente es lo que está pasando. Y hace dos días fue agarrado, ya está bajo autoridades. Y vemos que ese ejercicio de imaginación, pues ustedes lo tienen ahí en directo con las líneas que les está dando Patterson, ¿no? Pero lo que no queda ahí es la realidad, y bueno, volviendo a lo del estado de la impunidad, no sé si, bueno, ya hicimos el comparativo de democracia, ¿no? Y si alguien, por ejemplo, tuviera un comparativo en este aspecto también con los políticos que tenemos aquí, con los que tenemos mencionados en el libro. Bueno, soy Juan. Lo que me ha llamado la atención, y un poco hilando con lo tuyo, Chapo, los políticos, los medios de comunicación que has mentado, sí. Me llamó mucho la atención. ¿Cómo se autorregulan ellos? ¿Cómo los políticos o los anejos a los políticos dan material a un periodista, que es el caso? ¿Cómo le utilizan para que lance una bomba, para que ataque a otro tal, para que tape? Y que eso aquí, pues lo hemos visto, lo vemos. Hace poco se hizo un reportaje que salió en la tele que ha sido muy controvertido sobre la verdad o la mentira de la información, que ha suscitado mucho. Entonces, a mí eso sí que me ha llamado la atención. Sí que me gustaría, a lo mejor luego más adelante, que dijerais qué hay de verdad en lo que me refiero. Para mí me ha resultado muy, muy interesante el libro, porque me parecía que estaba viendo algo de verdad, que me contaban algo que reflejaba una realidad, aunque me ha faltado un poco más de emoción. Me ha faltado un poco de transmitir un poco más, está demasiado bien hecho, tal vez necesitaba un poquito más de sangre o un poquito más de fuerza, está demasiado bien, pero eso ya más adelante. Y entonces yo sí que creo que se muestra tanto, yo creo que el mundo es global, que los políticos, la democracia y el sistema de democracia que ha mencionado Joaquín es aquí, en México, en Brasil, en Estados Unidos, el sistema es global, y los políticos y los periodistas y los medios de comunicación son globales y se alimentan unos a otros para dilucidar sus propios campos de juego mafiosos, como ha dicho Juan Carlos. Y yo creo que no hay mucha diferencia, y que vemos eso, que lo que vemos en México nos suena mucho, con otros nombres, con otros personajes. A lo mejor el tema del narco influye y le da un carácter mucho más potente. Pero bueno, aquí tenemos otras cosas, pero en el fondo es lo mismo, ¿no? ¿Qué fue una de las cosas más impactantes que les haya impresionado mostradas en estas palabras? A mí lo que más me ha impresionado del libro, y lo que creo que quiero pensar que sí es una diferencia entre aquella pretendida democracia y la que tenemos nosotros, es la naturalidad con la que percibo que está integrada la violencia en la vida allí de pronto aparecen unos fulanos pegando tiros por la escalera de un hotel y es una cosa que está asumida casi como normal. Eso es lo que me ha es una cosa que a uno le llega cuando ve las noticias de México, pero siempre pone en duda lo que le cuenta el telediario, pero al leerlo aquí parece que sí, que está presente en la vida mexicana, al menos en el DF. Sí, bueno, es algo, creo que esto de la violencia se interiorizó de una manera muy rápida, porque Bueno, en el 2000, por ejemplo, el Chapo Guzmán estaba en la cárcel. Cuando hay el cambio de gobierno a los 50 días, se escapa. Y entonces hay una reestructuración de los cárteles, ¿no? Y a partir de ahí como que inicia un poquito la violencia y asesinatos, pero de los cabecillas. Y como que todavía no se veía un cuerpo tirado en la calle. Esto va avanzando y posteriormente ya cuando supuestamente en el 2006 el nuevo gobierno federal decide enfrentar al narcotráfico, se desborda la violencia y se hace más cotidiana. Y quiero decir que del 2006 a la fecha es algo, 6 años, 7 años, es algo que la sociedad aprendió a vivir con ello, al grado de verlo como algo natural, ¿no? Algo ya no nos sorprende, ya no nos espanta ver a nosotros los mexicanos. Por ejemplo, hace como una semana, no sé si eran rumores o se confirmó la noticia, pero que un comando armado había llegado a una comunidad y había asesinado alrededor de 20 personas, entre niños y bueno. Entonces, lo vemos como una nota más a, bueno, pasó, ¿no? Que todavía a veces sí sentimos esa impotencia y esa rabia, pero ya no nos alarmamos o nos sentimos como antes. Y tocando el tema de la impunidad, yo creo que, bueno, en México no hay ganas de hacer justicia, sea por corrupción o no, simplemente no hay ganas de hacer justicia. En 1997 hubo una matanza en Chiapas, en Acteal, y el gobierno federal tenía noticias y avisos de que había una situación peligrosa y no hizo absolutamente nada. En el estado de Guerrero también en los 90s surgieron las policías comunitarias que hicieron una coordinadora que se llama CRAC y no solo se conformaron como policías, porque como las autoridades no procuran la justicia, no hacen justicia, ellos negociaron con el estado para poder crear sus propios mecanismos de procuración de justicia. Eso quiere decir que el estado ha abandonado ya desde hace varios años la forma de, bueno, sus responsabilidades, ¿no? Y bueno, yo quería hacer una pregunta en relación al tema de la violencia, y es igual cuando lo vemos las noticias que nos llegan de México aquí en España y vemos esos volúmenes enormes de asesinatos, hay veces que da por pensar si México puede terminar convirtiéndose en lo que se denomina un estado fallido. Como puede suceder en algunos países africanos, que el Estado ha perdido el control de la situación y ya es prácticamente ingobernable, funcionan señores de la guerra. ¿México está llegando a ese punto o el sistema lo tiene controlado, interiorizado, y esa violencia, digamos, que tiene unos límites que los propios poderosos lo tienen acotado? Es la duda que tengo. Perdón, aprovechando, yo otra pregunta muy cortita, que es que me gustaría que nos hablaras de los comités de defensa, estos de que es, las autodefensas. De las autodefensas, ¿qué hay detrás o qué no hay? Sí, me gustaría saber. Sí, creo que son dos puntos que se relacionan. Durante del 2006 al 2012, que fue el periodo de gobierno de Felipe Calderón, se habló mucho del Estado fallido. En ese entonces creo que la violencia se había desbordado, pero desde mi punto de vista no había como tal un estado fallido. Yo creo que es más reciente, entre estos dos últimos años, cuando la sociedad decide tomar las armas en estos grupos de autodefensa y defenderse a sí misma. Eso yo creo que ya es más sintomático de un estado fallido, en el que el estado es incapaz o no quiere asumir sus responsabilidades, y no solo en el tema de seguridad, sino también en temas de educativo, de salud. Empieza a deshacerse de todo, como en España, ¿no? Los servicios médicos, las paraestatales, como lo del petróleo, el sector energético, se empieza a desprender de todo porque no quieren responsabilizarse de absolutamente nada. Ahora, en el caso de las autodefensas, también ha salido, en muchas notas, análisis, opiniones. Muchos tratan de vincularlo a lo que sucedió en Colombia. Y cuando surgieron también hubo algunas opiniones que intentaban vincularlos con algunos otros cárteles de la droga, enemigos de los que estaban ahí en el estado de Michoacán. Y entonces, la opinión no es tan certera desde mi punto de vista. Yo creo que, bueno, en el inicio esta gente se organizó sola, porque era una necesidad de luchar por su vida y por su seguridad. Obtuvieron medios de, hasta donde se sabe, pues de muchos empresarios. Michoacán es un estado rico, tiene minas, es productor de limón, de aguacate. Y entonces, cuando ya vieron, se vieron amenazados estos sectores privilegiados, decidieron intervenir financiando las armas, y entonces pues la sociedad también, que estaba ya, digamos que entre la espada y la pared, pues decidió armarse, ¿no? Y empiezan a avanzar, y bueno, han salido muchos rumores si algunos de los miembros habían estado en algún cártel, pero bueno, ellos han abierto las puertas a muchos jóvenes que sí han aceptado que en determinado momento trabajaron por los cárteles como observadores. Por ejemplo, vigilaban las carreteras y les avisaban si pasaba un convoy del ejército. Pero era también una necesidad porque, bueno, en el programa anterior que hicimos fue de las autodefensas, y en el estado de Michoacán el 30% de los jóvenes de 15 a 24 años, 25 años, está en las escuelas. Quiere decir que el 70% está en la calle, no estudia o no trabaja. Entonces, lo único que les quedaba era o emigrar o introducirse a estos cárteles, ¿no? Entonces, la situación es compleja. Gracias. A mí me gustaría agregar en este párrafo que ha hecho mi compañero del 70%. Hay que recordar que México es un estado que tiene, bueno, un país que tiene la gente más rica, pero también que el 60% de su población vive en extrema pobreza. ¿Esto qué significa? Que obviamente la sociedad mexicana, y sobre todo en estados como en Chiapas, en Michoacán, zonas rurales, pues no llegan los alimentos, ¿no? Que es lo básico. Y que obviamente la gente se tiene que buscar la vida. Pues como ya lo mencionaban mis compañeros, pues fue el tema de la semana pasada, autodefensas. Es un tema para nosotros muy complejo, sobre todo porque hay demasiada información. Y vamos a una pregunta más. Sí, una pregunta y una reflexión. A mí me preocupa enormemente cómo desprenderse del populismo de los cárteles. Es decir, el Guzmán y toda esta serie de gente son gente queridos en los sitios en los que han estado, posiblemente por la falta de existencia de organizaciones populares, por la falta de existencia del Estado, y eso lleva a un populismo realmente, por compararlo con algo en España, pues a aquella gente que ama a los presidentes de los clubes de fútbol, por ejemplo, algo parecido, ¿no? Por ejemplo, en España ha habido un gángster que ha estado muchísimos años en el Atlético de Madrid, el Gil, que era querido pues por muchos atléticos, que es un club popular. Y que lo podríamos comparar con un... Bueno, compararlo por acercar, ¿no? No es comparable, evidentemente, un individuo, un señor de la guerra que mata y el señor de horca y cuchillo, que el Gil este, que era un gángster, pero no mataba en principio. Bueno, en principio, he dicho en principio. Entonces, el tema del populismo a mí es en todos los lados, pero aquí es un tema verdaderamente terrible, porque impide el funcionamiento de las fuerzas populares. Me gustaría que comentarais al respecto. Pues mira, ¿qué te parece? Si me lo permites, me quedo con esta parte tuya sobre el populismo. Volvemos, vamos a hacer una pausa breve. Volvemos, retomamos contigo y vamos con tu reflexión. Muy bien. Cada guerra donde los los dientes de un zapoteca liberan sueños de mezcal. Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar azucenas. Que el cielo me quiere cantar, que el cielo me quiere cantar. Platicaba la espuma al mar, platicaba la espuma al mar. Y unos ojos que estaban llorando, y unos puños que se cerraban. Y en el viento que se crecía, mariposas que ya no volaban. Y en el viento crecer con su manto, una calle con hombres quebrados. Donde manda la ley de la selva, donde fueron las cosas buenas. Yo te quiero en silencio, en la culpa de la mirada. Yo te hizo como testigo, es un caso sin juez ni balanza. Yo te busco por el bordado de mujeres y de poetas, el discurso que causa preguntas, el tejido de servilletas. Justicia, te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia, te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades. Que en papel nunca aparecieras, en la mancha de las canteras, la pintura te borraría, pero no borran ni memoria, ni el orgullo ni valentía, ni la voz de las cacerolas, ni la radio de mis vecinas. Como a ciegas vamos tentando, que el odio una luz que pasa. Fuente ese monumento, diente de dos cabezas. No te veo en los altos mandos, no te encuentro en las oficinas, ni en el hombre del uniforme, ni en el recluso de las orillas. Justicia, te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia, te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades. Sigo creyendo, lo malo acaba, que lo bueno viene, conciencia te llama. Sigo creyendo, que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama. Hola, ¿qué tal, compañeros? Bienvenidos y bienvenidos a todos los que nos escuchan desde España. Son las casi 9 de la noche y los que nos escuchan en México, la 1:48 de la tarde. Estamos en el programa de hoy especial a Los Corruptores, el libro de Jorge Cepeda Patterson, y uno de nuestros compañeros nos había hecho una pregunta acerca del populismo de los carteles. Isco. Bueno, gracias. Una pregunta bastante interesante y bueno, ahorita cuando estaba la canción de Justicia de Lila Downs, comentábamos que es muy difícil que este populismo termine porque el narcotráfico y está muy enraizado en la cultura y platicábamos sobre todo de que incluso hay un género musical que se llama narcocorrido, en el que pues se ensalza la figura de estos narcotraficantes como los intocables, como los todopoderosos, que lo tienen todo. Y eso esa música es la que escuchan los adolescentes en muchas comunidades. Entonces, idealizan la figura del narcotraficante, y es como algo que tienen muy en mente, ¿no? Querer ser como ellos. Entonces se quieren ver reflejados en esas figuras, y cuando tenemos esto en la sociedad es muy difícil borrarlo, ¿no? Es muy difícil quitarlo cuando en cualquier momento ellos pueden están bombardeados por este tipo de imágenes, ¿no? Entonces sí es algo complicado. No sé si quieran agregar algo más. Bueno, pues como ya lo decía la canción, justicia te busqué en las caras, en las bocas, en las mentes y en los ojos de nuestras ciudades. Por ahí el compañero se quedó con, nos quedamos en el segmento pasado sobre, hablando con lo que le preocupaba del populismo. Iba a ser una reflexión, y si me lo permiten, después de su reflexión, volvemos a lo que en el libro está mencionado y vamos a tocar el tema de medios de comunicación. Voy contigo. Y después vamos con lo de medios de comunicación. La reflexión que iba a hacer La reflexión es que realmente vosotros mismos lo habéis dicho. Yo no había conocido lo de los Tigres del Norte. De hecho, me compré un CD. Supongo que habrá otros muchos más grupos que se dedicarán a idealizar la vida de los narcotraficantes. En un país con pocas posibilidades de ascenso social, pues es, nuevamente hago una comparación, como España hace unos años, los toreros y los maletillas. La única posibilidad de ascenso social era ser torero, supongo. Bueno, pues aquí me da la sensación que pasa un poco lo mismo. El problema es que el ser torero era menos peligroso socialmente que ser narcotraficante y obedecer a un clan del narco, de los narcotraficantes, como única forma de ascender. O se obedece naturalmente o se convierte en uno en un estupendo cadáver. Por tanto, a mí es uno de los temas que más me preocupa, porque una parte importante de las posibilidades de los jóvenes se van en este ascenso social hacia la corrupción. Sí, así es. Bueno, aquí cabe mencionar lo que decía hace un momento, ¿no? De que es un país que tiene bastantes personas con un estatus de un nivel bastante alto y, sin embargo, otro resto de la población que tiene un nivel muy bajo. Por lo tanto, los contrastes en este estilo son bastante dramáticos. En México se nota muchísimo las clases sociales, y sí es cierto que, obviamente, los narcotraficantes, pues su ascenso al dinero fácil, por así decirlo, es bastante rápido, por lo que el ejemplo que dan a la sociedad o a los jóvenes es traer coches del año, traer oro, como el estilo más o menos aquí de los gitanos. No quiero ponerlo en un estereotipo, pero es muy parecido. No sé, el poder ir a discotecas, a bares y pagarse botellas de vino a lo mejor de 200 euros. Por lo tanto, el resto de la sociedad, cuando no tiene un acceso quizás a la educación, no porque el gobierno no lo proporcione, que en muchos casos es así, sino que tampoco tienen acceso a la educación en cuanto a la escolarización, digamos, y también al trabajo, pues obviamente estos ejemplos, la gente joven los quiere y los quiere pronto, ¿no? El hecho de crecer teniendo lo que ellos tienen. Yo creo que esta es una de las cosas más tristes, sobre todo porque no saben lo que les puede costar, más allá del populismo, sino la vida de esas personas que ingresan a lo que sería la vida del narcotraficante, sino también a los riesgos que corren por tener las cosas fáciles. Hola, mi nombre es Ángeles. Yo no sé si, por cambiar de tema, yo quería pues hacer un saludo homenaje a los periodistas. Es decir, me agrada que esta novela la ha hecho un periodista, porque ser periodista en México, me parece, dado los datos que vamos teniendo, es una profesión de alto riesgo. En fin. Y bueno, pues me agrada que haya sido un periodista el que haya hecho una novela tan agradable de leer, tan tan clara, o sea, tan clara cómo se vincula el poder económico al poder político. O sea, este personaje como es Jaime, ¿no?, que está en el poder, que deja el poder, que trabaja en los lo que serían los espías del Estado, ¿no? O sea, los centros de espionaje de los Estados, que maneja y dice, bueno, vamos a hablar con el cártel de Sinaloa, que son gente manejable frente a otros cárteles que son incontrolados. Es decir, ese tipo de personajes desde el poder que son capaces de controlar todas las mafias, que pasa en México y pasa en España, es decir, o que pasa en Estados Unidos o que pasa en cualquier país europeo. Es decir, el Estado sabe qué bandas se controlan, qué bandas no se controlan, quiénes tienen palabra y quiénes no. A mí me ha agradado mucho un personaje de la novela que me parece fantástico, que es la costurera. O sea, la costurera es un personaje del pueblo, una mujer que no es consciente del poder que tiene, que ese poder se lo ha dado porque ha querido otra mujer que más juega el rol típico de mujer, es decir, pertenece a una familia donde son narcos, pero ella es una mujer guapa. Y esa sexualidad, esa belleza, ese personaje típico femenino, objeto del deseo, lamentable objeto del deseo, hace que todos la disputen. Y como ella es como un personaje del CSIV, es decir, es un tío que es una mujer que podía ser una perfecta espía de alguna manera. Ella sabe quiénes son todos y ella va grabando todo para pasarse a sus compañeros. Pero de alguna manera, ¿cómo genera ese terror cuando ella muere? No es el dolor del que la quiere que ha muerto, es el temor de todos cuando empiezan a saberse o a sospecharse que ella guardaba las cintas. Y lo más alucinante es que lo guarda en casa de la costurera, es decir, cuando este amigo de los cuatro va a la casa y dice, ¿cómo vive esta mujer? Dice, yo solo tengo una cliente, que es esta mujer que ha muerto. ¿Y cómo vive usted así? Con un hijo minusválido, con un síndrome de Down, con problemas de... y tal, y de repente descubre todo el potencial que tiene ahí, ¿no? O sea, es como sin darse cuenta. Me parece que es un personaje muy interesante, muy de novela negra, ese personaje que no ha hecho nada para estar en la historia, pero que aparece en la historia y que se ve involucrado en la historia y que de ahí, bueno, pues sale lo que el autor quiera que salga. Quería comentar esto respecto a la novela porque me parece que hay unos personajes muy interesantes que están ahí y que, bueno, hacen más liviano todo este peso tremendo, ¿no? Como una muerte anunciada, ¿no? De que hay corrupción, hay horror, hay muerte, no hay salida. Y luego solamente comentar al final que también está este elemento moderno del internet, de toda esta historia, que es muy de los países del norte, lo que han hecho la gente de que ha tenido tanta fama, ¿no? Como a través de los medios de estos tipos de Twitter, los Facebook y los tal, cómo se controla tanta información y cómo se controla tanto a los seres humanos, que es otro tema que me gustaría hablar después, decir, sí, el gran hermano, y vamos a tomar el después. Gran hermano que son los medios, este tipo de medios, ¿no? O sea, cómo el Estado nos controla y nosotros nos pagamos el control con nuestro dinerito todos los meses. Bueno, gracias. No, gracias a ti. Fíjate que ahora que lo mencionas, y voy a retomar esas últimas palabras que has dicho tú, el Twitter, el Facebook son herramientas de comunicación que muchas veces utilizamos para informar, pero otras tantas para desinformar. Voy contigo. Quiero referirme al tema de la violencia, más bien al tema de su percepción. Voy a contar una anécdota. Una amiga venezolana que vino a España decía que sus amigos en Venezuela le habían criticado porque venía a un sitio muy peligroso, que cómo venía a un sitio donde había tanto terrorismo y donde te podían matar en cualquier momento. Claro, la percepción que cada uno tiene de su propia sociedad es una percepción mucho más suave, mucho más limitada. Vosotros hablabais de que en México, o antes un compañero hablaba de que vas a México y en México no percibes que haya inseguridad de ningún tipo. No pasa nada. Sin embargo, claro que toda esta estructura de violencia es propia del sistema capitalista. Esto es claro, ¿eh? Por ejemplo, en Italia está acreditado que personas que estaban en el gobierno han estado juzgados y condenados como miembros mafiosos. Es decir, está claro que no es privativo de México el tema. Pero los matices sí son importantes, la dimensión, la intensidad con la que se producen esos fenómenos, sí son importantes. Hay un personaje en la novela, Vidal, ¿eh? que desde que aparece y empieza a manejarse y tal, uno está en inquietud. Dice, a este tío se le van a cargar, y se le van a cargar de mala manera, y no va... El hijo de Mario. Y no va a pasar nada. Es decir, te transmite una sensación, una tensión de inseguridad tremenda. Termino. Hay una frase que no sé quién la dice en la novela, algo así como el gobierno no puede detener al narco. Esto es lo que opina Cepeda. El gobierno no puede detener al narco. Si el gobierno no puede detener al narco, es difícil hablar de un país, es difícil hablar de un país no fallido. Es difícil. Me gustaría conocer vuestro punto de vista sobre esta reflexión. Es un tema bastante delicado, ¿no? En cuanto a lo que decías, que vas a México y no tienes la percepción de que suceda la inseguridad que a lo mejor leemos o vemos en los medios de comunicación, eso es muy claro. Vamos a ver, como en todos los países hay dos caras de la moneda, ¿no? Está la que el gobierno no quiere que se sepa o no quiere que se vea, y que por lo tanto en las zonas turísticas trata de limpiar al máximo. Yo vengo de una zona turística y que pues desgraciadamente no acontecen las mismas cosas que como en Michoacán o como en otros estados de la República. ¿Por qué? Porque cuidan mucho esas zonas, pero también las lavan. O sea, tienen que, si pasa algún acontecimiento, tratan de no publicarlo en los medios de comunicación para que los turistas no sepan y no se alarmen, porque es real. O sea, México también, hay que decirlo, que vive, es un país que vive, su segunda entrada económica es el turismo. Entonces, a un país tan grande como México, pues no le compensa el hecho de que este tipo de noticias lleguen más allá que a niveles nacionales. En cuanto a que el gobierno no puede controlar el narco, es súper difícil. Estamos hablando de un país que estuvimos representados por el PRI durante muchos años y que quizás ha sido, no que sea solamente por el PRI, puedo hablar por el PRI, por el PAN o por cualquier otro partido político, izquierda, derechas. Creo que la unión entre el gobierno y el narcotráfico es, no quisiera tan asegurarlo al 100%, pero es casi uno. O sea, si no puedes contra él, únete. Sí, esto que comentas sobre que el gobierno no puede controlar al narcotráfico, no sé si por ingenuidad, pero a mí no me gustaría pensar eso, ¿no? Yo más bien creo que no quiere. O sea, y que, bueno, al hablar de gobierno también, pues, hablamos de las personas que son el gobierno. Y estas personas, como dice Paola, pues, están muy emparentadas o casi es como una simbiosis con el narcotráfico. Porque, por ejemplo, se ha denunciado que en las elecciones entró dinero del narcotráfico a las campañas, desde la campaña federal para el presidente de la República hasta para el presidente municipal, ¿no? Entonces, está a todos los niveles, incluso mucha gente empieza, y periodistas empiezan a preguntarse, ¿cómo fue posible que el Chapo hubiera podido evadirse de la persecución durante tantos años, 13 años, sin ayuda de las autoridades, ¿no? Entonces, como dice Paola, forman uno mismo, ¿no? En ciertas partes van el uno con el otro. Y también, bueno, entrando un poquito a lo de los medios de comunicación, hay como un triángulo ahí entre ellos. Medios de comunicación y narcotráfico ayudan en campañas electorales a los políticos para que después el político los ayude a ellos y le haga leyes a modo a los medios de comunicación, y no haga justicia en el caso del narcotráfico, o no los persiga y los proteja. Entonces, con estas condiciones sí es muy difícil, pero yo creo que si se quisiera, sí se podría, porque México es un país con suficientes recursos, creo yo, como para lograrlo, pero simplemente las personas que están en estas posiciones de poder no quieren porque no les conviene. Y bueno, hasta ahí dejo mi participación. Yo quería volver un poco a, bueno, no al tema, pero a través del libro. A mí los personajes me han gustado mucho, todos. en general. Y quería saber un poco, en cierta medida, si son reales. Para mí han sido verosímiles desde fuera. Pues tanto los políticos, como el periodista, como el supuesto outsider, la actriz. Un poco, a mí me han representado una sociedad y me han parecido muy creíbles. Entonces, quería saber un poco si esos personajes son de verdad, refleja una realidad, o están bien construidos, pero bueno, hay otras matices. No, a mí me han sido general. Los cuatro magníficos que ha hablado al principio mío Juan Carlos, a mí es que de verdad me parecen muy curiosos, ¿no? Representan, por un lado, un profesor, el más tímido, tal, el periodista con sus, muy típico de novela negra, con sus crisis, la política que viene de ONGs, altruista y tal, pero súper inteligente, sensual, tal, y el pozo negro, ¿no? Entonces, bueno, esos personajes, el padre de uno, político, en fin, no sé, me ha parecido que reflejaba mucho a la sociedad. Me ha faltado el pueblo, pero bueno. Estaba, el pueblo somos habla, nosotros, ¿no? Sí, es que habla solo de las élites. No, pero es que solo representa a las élites, eso lo quería decir. Sí. Solo representa a las élites. El más bajo de más todos bien, ellos puede es que la costurera. Puede que es la costurera, y entre comillas, el profesor de universidad. Es el que menos consideración tiene. No es que represente las élites, yo creo que quiere hacer ver las élites, que es diferente. Entonces, yo creo que sería un contraste diferente. En cuestión del libro, a mí me pareció algo que podríamos detenernos en esta parte y retomarlo, que cuando está narrando, cuando Tomás está huyendo de una persecución, que precisamente Tomás en el libro es un periodista que se hizo famoso a través de una nota que sacó, que fue censurada por presidencia, ¿no? Precisamente por la muerte de Pamela Dos Santos. Y el libro nos los cuenta de esta manera, ¿no? Se suscitan las cuatro situaciones. Cuando se van a ver los cuatro fantásticos, que en este caso son los azules, que son, en este caso son los amigos, ¿no? Está Jaime, está Tomás, está Amelia. Y me falta uno, Mario, ¿no? Mario es el profesor, ¿no? Mario es el profesor. Entonces, es súper simple porque, digo, simple retomarlo, porque precisamente lo que narra sucede. O sea, cuando un periodista lo quieren censurar, pues él a lo mejor ya pues sacó la nota, ¿no? Sin pelos en la lengua, como decimos. A quien haya tocado fibras sensibles, pues se las tocó. Este fue el caso de Tomás. Después se iban a reunir en el Hotel de Reforma, ¿no? El de Reina Isabel, que está en Reforma. A lo que voy es que cuando te narran que Jaime, que es el policía, que es el que está, me parece, sí, es el policía, cuando narran que con un simple silbato, o sea, narra que tiene un chip, iban a matarlo a él por precisamente cuentas contra del cártel, con que iban a ajustar cuentas el cártel de Sinaloa con él. Sin en cambio, se pensó que iban a matar a Tomás, que era el periodista, y que en ese momento se hablaba de este asesinato de Pamela Dos Santos, ¿no? A lo que voy es que los medios de comunicación están jugando un papel muy importante, porque se puede tergiversar todo lo que se puede informar y no informar. Creo que es el libro más lejos de ser una ficción, puede ser una realidad. Solo que la realidad la compaginamos con precisamente con esto que estamos haciendo, ¿no? Con ejercicios de imaginación. Ya lo hicieron ustedes cuando leyeron el libro, pero también lo hacemos nosotros ahora mismo que estamos haciendo ese análisis del libro y de los comparativos como mexicanos y de las experiencias que nos llegan. O sea, y esos contrastes creo que son válidos. A ver, creo que hemos tenido mucha censura y como ya lo había mencionado una compañera aquí presente también, la profesión más difícil en México y es ser periodista, ¿no? Más peligrosa, porque tienes que tocar tienes que estar viendo tus puntos y comas. Ha salido hace 2 semanas que han matado a un periodista Gregorio Jiménez. Gregorio Jiménez trabajaba en un periódico en Veracruz y fue secuestrado, y evidentemente a raíz de esto se ha generado pues indignaciones, evidentemente, ¿no? Pero hay que comentar que no es el único, ¿no? O sea, desde el 2006, que fue cuando empezó Felipe Calderón en el gobierno, que obviamente también fue una votación comprada, o más bien robada, ha habido muchos periodistas que han tenido que salir del país, de México a otros sitios, porque han sido amenazados de muerte, ¿no? Porque han sacado muchas cosas a la luz y que al gobierno en su momento no les conviene. Ha habido muchísimos casos de violencia. El 21 de diciembre también fue un caso en México, cuando Enrique Peña Nieto iba a tomar el poder, que muchos periodistas fueron violados, ¿no? Por así decirlo, de estar haciendo sus labores, porque pues la policía los arrestó sin ningún otro objetivo más que delimitarlos de decir la verdad. En los tiempos del priismo en México tuvimos muchos años de censura. No podías libremente hacer una caricatura que se bufara de un presidente si es tonto como el que tenemos ahora, ¿no? Si no sabe hablar, si no sabe expresar, si no tiene como que una argumentación o algo crítico y que nos deje en un buen nivel ante diferentes mandatarios. Es muy difícil, pero pues como ahora, por eso yo lo decía, que los medios de comunicación juegan un papel muy importante, informar y desinformar. Es increíble cómo antes tardaban meses o semanas para que te llegara una nota o tú poderla leer o así, y ahora es el instante, es cuestión de un así. La cuestión aquí es también es cómo educa, tenemos al monopolio de Televisa, tenemos al monopolio de TV Azteca, ¿no? Que también no dejan, que censuran mucho la información, y la única alternativa que podríamos tener es ahora mismo, pues es Sin Embargo, Proceso, pues ahora sí que medios alternativos, Carmen Aristegui misma, que es como que da muchos espacios también para poder hacer difusión en cosas que están trascendiendo en México. Pero yo creo que también eso es algo que pasa en todos los países, ¿no? Aquí en España también vivimos la misma situación. Sí, vamos, a mí uno de los temas que más me ha impresionado del libro, o que más me ha interesado, ha sido la vinculación entre medios de comunicación y poder. Yo he traído aquí hasta un párrafo que me impresionó, que es un momento en el que se está escribiendo el diario El Mundo, que creo que es un diario inventado, ¿no? O probablemente haga referencia a alguno que vosotros conozcáis, pero en el que su director o su presidente, no me acuerdo, el director, decía que el periódico perfecto debía ser de izquierda en materia social, de centro en asuntos políticos y de derecha en temas de economía. Y entonces, me imagino que vosotros tendréis en mente algún periódico mexicano, pero yo veía el periódico El País de aquí. Sí. Y el señor este que se llama Franco en la novela, y yo veía a Juan Luis Cebrián, vamos, clarísimamente. Y entonces, de joven, bueno, no es joven el que aparece en la novela, pero me parece que el paralelismo es evidente, ¿no? Y el papel que ha jugado no solamente en cuestiones políticas y económicas, sino incluso en conformación de hegemonía cultural, el periódico El País aquí en el periodo de la transición ha sido evidente y palpable. Aquí en España ahora mismo estamos viviendo todo un momento de crisis de medios de comunicación, sobre todo los que están más vinculados al papel, y hay un problema muy importante, pero el poder los controla, y es que en el último mes se han zumbado a los tres directores de los periódicos de más difusión de España, La Vanguardia, El Mundo y El País. Y se los ha cargado el gobierno de Rajoy, y se los ha, por asfixia económica, y no pasa nada. A mí me parece que es increíble. O sea, yo no tengo ningún aprecio a Pedro J. Ramírez, el director del Mundo, pero lo que han hecho con ese hombre, y sobre todo lo que han hecho con la pluralidad informativa en este país, no tiene nombre. No me parece que sea propio de un país democrático. Es cierto que se ve clarísimamente cómo los medios de comunicación están controlados por el poder, Pero yo en las últimas semanas he vivido una experiencia muy esperanzadora, que ha sido la cobertura, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero la cobertura que ha hecho Desalambre en el diario.es sobre el asesinato de los inmigrantes que venían en la valla de Ceuta, y cómo ha permitido que la versión gubernamental y la versión oficial no se la haya tragado nadie. Entonces creo que es importantísimo que existan medios alternativos y que tengan su espacio y que los sigamos. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero creo que a lo mejor los activistas de aquí de España, y sobre todo desde la explosión del 15M y lo que vivimos en esos momentos, y con la utilización de redes sociales y medios alternativos, pusimos una esperanza que probablemente por ahí es por donde vaya el camino, pero que todavía no tiene la potencia, desgraciadamente, que tienen esos medios de comunicación de masas. Es verdad que ahora mismo con Facebook y con Twitter podemos romper bloqueos informativos, y lo hemos visto en movilizaciones aquí en España como la de Gamonal, pero todavía creo que el papel todavía que tienen esos medios de comunicación tradicionales para conformar ideología en este país es importantísimo. Todavía no lo hemos superado. Pues el país que es el medio el periódico de aquí de España, lo de Ceuta, que me parece muy muy importante. Déjenme hacer otra pausa por favor. Y volvemos. Antes de la pausa, Iscual. Sí, nada más para agregar algunos puntos a lo de los medios de comunicación. Se comentaba el riesgo, ¿no?, de ejercer el periodismo en México. Es el país más peligroso para ejercer esta profesión por la cantidad de asesinatos. Mencionaban también que en los últimos días, quitan a tres directores, ¿no?, por parte del gobierno. Y en México es al revés, los medios de comunicación ponen al presidente, ¿no? Pero también hay sus matices, porque por otra parte no hemos visto que asesinen a un periodista de estos grandes consorcios mediáticos. ¿Por qué? Porque callan, porque encubren las noticias. Y por otra parte, en las manifestaciones o por otros motivos detienen a periodistas de medios libres, ¿no?, o medios ciudadanos, o medios pues muy muy pequeños, y no los protegen simplemente. Entonces están estas cuestiones allá que son los matices, ¿no? Entonces vamos con la rola. A ver, yo me gustaría, antes de que vayamos por la rola, hoy esta mañana estaba leyendo una revista, que no voy a decir el nombre, pero hablaba acerca de cómo la raza humana en estos últimos años nos hemos vuelto tan mediáticos que quizás nos hemos convertido en voyeristas, ¿no? Por Facebook, por el Twitter, por MySpace, por todo esto, y que es una gran información, o sea, tan masivo que realmente lo que ves no sabes si es real, es mentira, y que ahí es donde tenemos que empezar a tener pues una forma más crítica al ver las noticias, ¿no? Y creo que esto tiene mucho que ver también con lo que los medios tradicionales nos han dicho siempre y lo que nos están diciendo ahora. Se juntaron los partidos despertando malestares, despertando malestares. Se juntaron los partidos, los acuerdos entre amigos son de formas cupulares, para agarrar a los jodidos de maneras copulares. Hijos de Satanás, ya se afilaron los dientes, ya se afilaron los dientes, los hijos de Satanás. El petróleo y mucho más ya pactaron con los clientes, no darán un paso atrás aunque la madre les miente. Arrancaron la raíz, arrancaron. cocina, ya todo quedó en sesión. Esta reforma en cuestión apesta peor que letrina, no tuvieron la atención de incluirte vaselina. Es que es como derivado del petróleo, pariente, pues ya sale cara, ¿verdad? Muchos matices. Mira, Laida Sansores les dice, aunque a muchos no les cuadre, que vayan y privaticen a la puta de su madre. Bienvenidas y bienvenidos a todos, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente en este que es su programa Radio 132 Madrid. Bueno, pues nos llevamos una larga hora y para que nos vayan a sintonizar después, se nos ha caído el sistema y pues bueno, después pasaremos la segunda parte. Muchísimas gracias, gracias a todas y a todos los que están aquí, gracias a todos los que están haciendo esto, este debate, análisis, todo un éxito. Estamos hablando sobre los corruptores de Jorge Cepeda Patterson. Hemos tocado muchísimos temas, hemos hecho incluso ejercicios de imaginación. Ahora yo los invito a todos los que estamos aquí a que hagamos un ejercicio nuevamente de imaginación. El libro, ¿a dónde nos lleva? ¿A dónde nos encamina? Es decir, ¿creen que podemos hacer los trasladó en algún momento en la España que estamos viviendo ahora? Soy Joaquín, que soy el estalinista francesado, y quería deciros que primero yo creo que todos los españoles, todos, incluidos los que estamos aquí, deberíamos mostrar nuestro agradecimiento porque México y el PRI en ese momento, con Lázaro Cárdenas, pues fue uno de los pocos países del mundo que se prestó a acoger a republicanos españoles y librarles de las matanzas franquistas que había en España. Luego, otra reflexión con independencia. México tiene un problema muy gordo, y es que toda su frontera norte está con Estados Unidos, que es el mayor consumidor mundial de drogas variadas, cocaína, en fin, bueno, cualquiera de ellas. En esto, una reflexión. Yo no entiendo por qué las drogas todas no son legales, ya que nos dejan tener como droga legal en este país, por ejemplo, el tabaco y el alcohol, y aquí andamos. Y la otra era, la pregunta era sobre... Así que yo les invitaba a hacer nuevamente un ejercicio de imaginación, y pues como los libros afortunadamente nos lleva a precisamente hacer eso, ejercicios de imaginación, a que si son cosas que nos interesan, llegamos a trasladarnos en el lugar y sucesos que narra el libro. Yo les decía que si el libro narra lo que vemos hoy en España, sí. ¿Podría narrar, sí, también? Sí, salvando las distancias de la violencia, que en España es más soterrada y no se produce de esa forma. O sea, en España... ¿De qué manera lo vivimos? Pues en España se vive en forma de despidos, aquí y allá, y donde no hay un contrato del Estado que nos ha untado convenientemente a don fulano, pues la fábrica que produce tal producto o tal cual otro se va al carajo y se producen los despidos que se producen. Eso es a mi modo de ver cómo se produce la violencia en España, no de la otra manera. Pero lo otro, los sobornos, las componendas, las corruptelas, las... Bueno, hasta el caso de su majestad el rey con una señora como doña Bárbara Rey, lo digo para hacer una simbiosis con... Vale. Con Pamela, pues resulta que aquí en España hemos tenido que pagarle un hermoso, según dicen las malas lenguas, un hermoso, ¿cómo se dice esto cuando te hacen un chantaje? Coño, pues eso, pagarle, porque esta señora había tenido la inteligencia, que no lo parece mucho y tal, pero debe ser inteligente, de grabarse las escenas de cama con su majestad el rey y amenazó con darlas a la publicidad. Entonces hubo que pagarle unas pelas que le han venido muy bien a la señora, como le han venido muy bien a la Corina, después que por no sé dónde. O sea, quiero decir, no puedo decir nada más. Está aquí, claro, claro, claro. Está aquí de la censura. O sea, aquí tenemos un. Entonces, a mí me parece que, salvando las distancias en cuanto a lo que se refiere al hecho concreto de la violencia física, hay no se diferencian ni tres minutos unas historias de las otras. Lo que ocurre es que en Europa la violencia es de otro tipo, o sea, es este de... Me quedo con eso, de la violencia es de otro tipo, y voy a dar paso a Beatriz. Beatriz, quiere participar, ¿no? Sí, me llamo Mercedes. Ah, perdón, sí, Mercedes. Da igual, ya le da igual. Me gusta también Beatriz el nombre. Lo que pasa es que es un grupo muy grande y no me aprendo todos los nombres, ¿eh? Sí, no, lo que hablabas de la similitud, yo estoy totalmente de acuerdo, pero no con España, es que sigo con la misma idea anterior. La novela, yo creo que el tema que pregunta es ¿dónde está el poder? ¿Dónde está el poder en nuestras sociedades? ¿Dónde está? ¿Dónde radica? Aquí también hay narcotráfico, que a lo mejor en España y en Francia, en Inglaterra no lo hay, en Estados Unidos no lo sé, también seguro que sí. Pero no solamente es ahí, es que es en los medios de comunicación, es en los bancos, que son los que lavan el dinero, no solamente en el narcotráfico, sino de la gente rica, de la clase bien, que no quieren pagar impuestos, pues entonces están lavando también con depósitos, el banco está lavando el dinero de toda esa gente también. O sea, que no solamente son los delincuentes del narcotráfico, son también la gente bien que no paga su fisco y encima los bancos les lavan el dinero haciendo depósitos o haciendo transferencias a sociedades fantasmas de esas por ahí, ¿no? Como Suiza, por ejemplo. Entonces, quiero decir que la pregunta radical del libro, que a mí es lo que me gusta, es ¿dónde reside el poder? ¿Reside en esos medios de comunicación? ¿Reside en la banca? ¿En el narcotráfico? ¿En los grandes popes, en vuestro caso, como los llaman, de gobernadores de regiones, o nosotros, las comunidades autónomas? ¿Dónde está? Porque ¿quién está financiando los partidos políticos? ¿Los políticos están recibiendo el dinero de narcotráfico, de la banca, de los grandes multinacionales, de todo? ¿A través de qué? A través de las concesiones que hacen, las concesiones eléctricas, las concesiones del agua, los aeropuertos, no sé qué. Y se hacen accionistas de esas sociedades, que de ahí están mamando todo el dinero que están cogiendo. O sea, quiero decir que es un entramado tan enorme y tan grande que no sé cómo eso se puede romper. Por ejemplo, como no hay estructuras sociales, como no hay nada, el Estado pueda aunar de alguna forma con las estructuras sociales haciendo algo por ellas, por la sociedad civil, pues saldrán movimientos como el movimiento zapatista o como el movimiento 15M aquí. Llegará un momento en que la sociedad, pienso yo, ya no va a poder más, va a explotar, porque no puede ser que una parte de la sociedad mantenga todo el dinero, mantenga todos los privilegios a costa de la mayoría de la sociedad que vive allí. Llegará un momento en que, ojalá el movimiento zapatista, que no sé qué ha pasado, hubiera salido adelante, como parecía una ilusión que teníamos no solamente en México, sino yo creo que en el mundo entero. Y nosotros, pues no sé, nos conformamos con el 15M o algo así, a ver si somos capaces de seguir adelante. Bueno, una cosa solo, como aclaración, el movimiento zapatista sigue funcionando, tienen 20 años ya de lucha, han hecho unos cambios bastante grandes, no sé si tengan luego oportunidad de escuchar nuestro programa sobre el zapatismo, que está muy bueno, pero yo creo que la base fundamental aquí de me encantó tu respuesta, yo creo que es básico el volver hacia atrás y preguntarnos realmente dónde está el poder, ¿no? Porque en México a lo mejor es una mezcla entre el gobierno y el narcotráfico, y además es que es muy notorio, ni siquiera se esconde, o sea, las campañas políticas de los últimos años han sido pues en base al dinero del narcotráfico, y eso todo el mundo en México lo sabemos, y además es que se dice, no es algo que se esconda. Por las tiendas y los supermercados gigantescos, las grandes nacionales, pues también han formado parte de ello. Entonces, aquí en España, aunque no es muy visible como en México, pero yo creo que también pasa lo mismo, ¿no? Tenemos casos como el caso de Bárcenas, que si lo llevamos al libro, pues es un poco el mismo concepto de quién tiene el poder y que realmente quién lo está manejando. Ahora, como el caso de la Infanta, ¿no? que también es un caso terrible y que si lo llevamos a un poco al libro, ¿quiénes son las personas del poder? O sea, ¿quiénes realmente son los que controlan esto? ¿Quiénes? Permitidme, yo discuto con algunos compañeros míos al respecto de exactamente este tema. Veréis, hay una diferencia absolutamente fundamental entre México y, en este momento, España, que es la violencia física. La violencia física marca una diferencia cualitativa tan importante que es una diferencia cualitativa. Es verdad que los mecanismos de corrupción son similares, pero aquí, afortunadamente, han ocurrido cosas interesantes desde la transición, han ocurrido cosas deleznables, pero algunas interesantes desde la transición. Por ejemplo, que un general de la Guardia Civil vaya a la cárcel. Aquel asesino que se llama Galindo, no me acuerdo cómo se llama. Bien, pero es importante. O que una infanta de España, es decir, la hija del rey, se presente ante los tribunales. Esas dos circunstancias son tan... No. Son tan absolutamente importantes que no voy a decir que hagan bueno el sistema político. Quiero decir que dan cierta esperanza. Seguramente en México, mucho antes de que el general Galíndez hubiera ido a la cárcel, hubieran matado a la gente. Seguramente en México, antes de que la infanta hubiera llegado a pisar un juzgado, hubiera habido varios muertos. La diferencia, por lo tanto, quiero decir, porque la izquierda tenemos que tener determinadas cosas claras, porque si no, no hacemos análisis reales y ciertos. Estamos en otra situación, afortunadamente, en este caso en España, en el que la violencia mafiosa no se ha desatado todavía. No es desdeñable que se pueda, en una situación de un enfrentamiento de clase, como en Grecia ocurrió, que se pueda producir. Hoy por hoy no es así y eso nos da otras posibilidades. Por ejemplo, y ya termino, la gente del 15M ha creado grupos de investigación abiertos, que están en la querella de Bárcenas, están en diversas cosas que son interesantes y prometedoras. Lo digo porque es imprescindible hacer una valoración cierta. Vale, gracias. Otro paralelismo con España que me inquieta particularmente. En España tenemos un gobierno actualmente que está recortando sanidad, enseñanza, aspectos fundamentales. Y España no es una dictadura, es un país democrático cuyo gobierno ha sido nombrado a partir de los votos ciudadanos. Es decir, en algún momento en España tendremos que asumir que toda la culpa no la tienen los políticos, sino que nosotros tenemos alguna culpa porque estamos conformando unos gobiernos. En México ocurre algo parecido, es decir, ya no podemos estar diciendo toda la culpa lo tienen los yanquis, la DEA. Alguna culpa tenemos el pueblo. Algo tenemos que modificar en nuestras conductas. Yo creo que hasta que no lleguemos a la conclusión de que una parte del problema somos nosotros mismos, que tenemos que rectificar la vida y la política, no vamos a llegar a ningún sitio. Echando la culpa a los políticos, no llegamos muy lejos. Me ha parecido interesantísima la aportación que acaba de hacer Juan Carlos y yo quiero trasladarla a los compañeros mexicanos, porque a mí me gusta, aquí hemos estado hablando sobre todo mucho los españoles de cuál es la visión que tenemos de México, pero a mí me gustaría conocer cuál es la visión que tenéis los mexicanos de la democracia española. Creo que hay otro compañero que quiere apuntar algo al respecto. Salud. La sangre. Antes de entrar en eso, es que volviendo a la primera intervención que he tenido yo y a otras que he oído aquí, creo que estamos haciendo un discurso muy complaciente con nuestra percepción y nuestra naturalización de la violencia. Y bueno, pensando y escuchando, me he dado cuenta que hay una violencia en España que tenemos totalmente integrada y que está naturalizada y que percibimos como una cosa normal, que es la violencia que se ejerce contra las mujeres. O sea, que vamos contra las mujeres y contra los emigrantes, contra recuerda. Contra las mujeres y contra los emigrantes, es cierto. No, o sea, pero yo creo que violencia física... O sea, que sí hay una violencia física que se está dando en España y sí hay una violencia que tenemos asumida como normal. Y es una cosa sobre la que deberíamos reflexionar. Probablemente no hoy, pero Pero bueno, por poner las cosas un poco en perspectiva. Pero yo creo que sería muy interesante que conocer nosotros la opinión que los compañeros de Yo Soy 132 tienen de la democracia española, ¿no os parece? Uh-huh. Sí, bueno, primero retomando lo que comentaba Beatriz. Mercedes. Bueno, a lo mejor es Beatriz Mercedes, ¿no? No. Bueno, perdón. Bueno, también antes, una disculpa con las personas que nos están escuchando por los fallos técnicos, el internet y eso, ¿no? Bueno, comentaba sobre dónde está el poder. Y al menos en México está en todas partes repartido, menos en las instituciones. Es decir, los gobernantes son servidores de las empresas, de las transnacionales, de las mineras, de los medios de comunicación, de los narcotraficantes, de todos menos de las personas que van y emiten su voto, ¿no? En la cuestión de la violencia, en México, por ejemplo, sí tenemos una tendencia, no sé, más a expresar un poco la violencia. Por ejemplo, en una manifestación, voy a citar un caso, en el 2006 en Atenco, cuando pretendían construir un aeropuerto en el Estado de México, y bueno, como siempre pasa en México, expropian las tierras para beneficio de la nación y a los pobladores les dan una cantidad mínima, ¿no? Que no les sirve para nada. Entonces los campesinos se oponen y bloquean las carreteras, llega la Policía Federal y hay un enfrentamiento. En una manifestación hay enfrentamiento con la policía. Si la policía agrede, el pueblo responde. Y es en marchas de maestros, en marchas de estudiantes, en cualquier tipo de manifestación. Tenemos muy interiorizado esto de defendernos físicamente ante la agresión. Tal vez acá no se ve tanto así, ¿no? Que sí hay ciertos grupos que responden, pero más por provocar la violencia que por una defensa genuina, ¿no? En el caso de lo que comentaban, ¿no? De la democracia española, bueno, tienen dos opciones, básicamente, ¿no? El PP o el PSOE. Y eso para mí no es democracia, ¿no? Es una imposición. Elige entre estos dos y ya. Y en México lo mismo, ¿no? Tal vez tenemos una gama un poquito más abierta de más candidatos. Tres en este caso, que bueno, son más, pero los elegibles son tres, ¿no? Y ya. Entonces, no se puede hablar de democracia de esta forma. Y el proceso que estamos viviendo nosotros de deterioro de las condiciones que hacen una democracia que sea real, o sea, el deterioro vía privatizaciones, vía recorte de derechos, incluso el proceso de respuesta que está habiendo en España y, digamos, un poco de repolitización de la sociedad española, ¿cómo lo vivís vosotros como mexicanos que estáis aquí en Madrid? Pues bueno, para nosotros creo que, bueno, en mi caso veo que la respuesta ha sido muy organizada ante los cambios, la reforma laboral, los ajustes, ¿no? que comentan en cuanto a sanidad, en cuanto a educación. Yo creo que sí ha habido una respuesta muy, muy coordinada y bastante alentadora, incluso pues se han parado desahucios y todo esto, porque México... Tenemos ahora mismo aquí en la sala contigua un taller de la plataforma de afectados por la hipoteca en la que se están autoorganizando los propios afectados. Eso ya es muy significativo y yo no lo veo así en México porque, bueno, las reformas que están haciendo aquí en España también las estamos teniendo en México, una reforma laboral también muy similar, las privatizaciones, la reforma hacendaria, la fiscal, etcétera, ¿no? Y la energética, que es como que la más fuerte, además de la educativa. Y sí, hubo ciertos intentos por querer frenar las reformas, no ha sido posible, como que han sido luchas muy aisladas, no se han podido organizar de una manera en la que tenga un alcance nacional. Tiene mucho que ver los sindicatos, en este caso que, por ejemplo, era la reforma educativa. Hay un sindicato muy fuerte y hay una disidencia de ese sindicato porque el sindicato ha servido por muchos años al gobierno que está en turno, ¿no? Entonces, no ha habido, yo creo, esa organización. lo más reciente o más significativo que pueda estar en el ideario popular, pues ha sido el 132, que surge en un momento en el que hay elecciones y que fue básicamente estudiantil, ¿no? Compuesto por jóvenes, se integraron personas profesionistas, amas de casa, etcétera, pero mayoritariamente estudiantil. Pasan las elecciones y viene un lo que le dicen, ¿no? Un reflujo en el movimiento, intentan otras formas de reorganización, pero no ha cuajado y es que vienen cambios muy, muy fuertes en México. Tenemos la Constitución, que es de 1917, 100 años, que es un pacto social que nosotros consideramos como bueno, en el que la educación es laica, pública, gratuita, etcétera. Todos los recursos naturales son de la nación, la soberanía reside en el pueblo, etcétera. Y ahora el gobierno actual está eliminando estos elementos o estos puntos. Entonces viene un retroceso de 100 años para nosotros, ¿no? Ellos lo venden como modernización y ante esto no hay una respuesta lo suficientemente sólida como para hacer pensar que realmente vamos a poder detener esto, ¿no? Entonces, en resumen, yo creo que en España sí se está viendo este caminar, este avance, esta respuesta organizada y que ojalá y tenga buenos resultados, mejores de los que han tenido, ¿no? Sí, a mí en cuanto a lo que decías de todo lo que ha pasado en España y lo que pasa en México, también hay que visualizar que son dos escenarios completamente distintos. Desgraciadamente en México hay zonas rurales que no tienen acceso a luz, agua potable y mucho menos acceso a internet o a periódicos. Por lo tanto, la gente está bastante desinformada, ¿no? La ventaja que ha tenido España sobre todo estos acontecimientos es que, bien o mal, tienes acceso a los medios de comunicación, tienes acceso a internet, que si no te gusta pues el periodismo tradicional que existe, lo puedes ver por otros medios y es mucho más fácil el reunirse como grupos, ¿no? Como el 15M, que ha brindado pues la oportunidad a que otros tipo de grupos aparezcan, como lo de desahucios, lo de la marea blanca, lo de la educación también aquí. Entonces ese bien o mal es un privilegio que en México muchos no tienen, ¿no? Porque para muchas personas en México pues obviamente lo principal y lo primordial es la alimentación y el poder a lo mejor caminar. Hay niños que caminan hasta 5 kilómetros para poder el día a día a la escuela, ¿no? Entonces esa es una diferencia bastante abismal en ese sentido. Otra de las cosas que yo creo que en España sí se está perdiendo y que, por otro lado, el surgimiento de estos grupos como el 15M han permitido que el gobierno no se salga con la suya, en pocas palabras, ¿no? Hace poco tenía una charla con una amiga que ella es española y decía que los gobiernos de ahora están quitando lo que sus abuelos lograron hace 40, 50, 60 años. Y ahora les toca a ellos luchar para que no se los quiten. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos en este momento se pueden organizar y lo están haciendo. La diferencia con México es que es un país muy grande, que no tiene excusa, que somos muchos habitantes, que tampoco tiene excusa porque al ser más deberíamos de ser más unidos, pero también se vive bajo la influencia de una burbuja muy distinta por las clases sociales. Entonces cada quien lucha por lo que realmente cree conveniente para sí mismo y que eso en muchos aspectos puede mermar la unión y el crecimiento de muchos grupos, como en este caso del 132, ¿no? Nada más para complementar lo que comentaba Paola y retomando esto de los medios de comunicación en España, en México, la televisión llega a todos los hogares y de ahí viene su poder de poder imponer gobernantes, presidentes, diputados, etcétera, porque el internet es de muy difícil acceso. Se habla de que aproximadamente solo el 20% o 30% de la población tiene acceso a internet, es decir que la mayoría de la población se está comiendo todo lo que pone Televisa y TV Azteca, así de fácil, ¿no? Yo quería volver al libro un poco, porque, bueno, nos vamos, tenemos esa tendencia natural, ¿no?, a perdernos, nos pasa a nosotros cada jueves, cada que nos reunimos, cada miércoles. Es un tema que me parece importante y que a mí se me parece de una enorme importancia en las democracias. Es la ausencia del poder judicial. Es decir, en este libro no hay policía y no hay jueces. Es decir, la historia se narra y está en un plano de política, de capital, de medios de comunicación social, de influencias, de amiguismos, de poderosos, pero nadie de los que están aquí piensan que se va a hacer justicia en algún momento. Alguien va a acabar en la cárcel, alguien va a sufrir un proceso, no. Puede que acabe muerto de un tiro en un coche, no digo que no, o que le den un navajazo, le claven un bolígrafo, ¿no? Pero nadie en ningún momento teme, ni sospecha, ni plantea, ni duda que pueda haber un juicio por su conducta, ni pueda ser detenido ni juzgado. Y a mí la debilidad del Poder Judicial sí me parece importante, es decir, porque eso, a fin de cuentas, el Poder Judicial debería ser un poder fuerte de control de los abusos del poder político y del poder económico. Es decir, bueno, usted robará pero va a acabar en la cárcel, usted prevaricará pero va a acabar en la cárcel y va a perder la carrera judicial, es decir, va a recibir algún tipo de sanción por su conducta. Y este libro está ausente, es decir, hay novelas negras en las que detrás está la cárcel, es decir, no olvidemos, el cartero siempre llama dos veces, al final ellos saben que ahí está, hay una amenaza de fondo de que acabarán en la horca seguramente, ¿no? Pero aquí no hay nada de eso, y eso sí que me parece, jodido el tema, ¿no? O sea, me parece que está bien captado, está lo que es la importancia de cada cosa, y quería mencionar este extremo. Sí, no yo al hilo de lo que decía Nines, yo creo que en esta novela ocurre como en las primeras novelas, en las novelas del primer boom de la novela negra española, la de Andreu Martín y Juan Madrid, en las que los protagonistas no eran policías, eran detectives privados. ¿Por qué? Porque en ese momento en España nadie se podía creer que un policía, viniendo de la dictadura, pudiera perseguir la justicia, mientras que la figura de un detective privado era más posible que eso lo pudiera conseguir. En México, no te quiero contar, por lo que me imagino, o sea, la idea de un policía investigando para averiguar la verdad debe ser algo como... No sería una novela negra, sería una novela de ciencia ficción. Quizá por eso quien investiga es un periodista. Y luego un tema también ligado con el libro, y ya digamos menos con este, que tenga menos que ver con el aspecto sociopolítico, pero que como se está acabando la sesión, a mí quiero que no falte, es una cosa que es muy de novela negra y que tiene... Y que es un elemento de esta novela. Y es que es una novela muy urbana. Muy, muy urbana. Eso es un elemento distintivo de la novela negra. Y en concreto yo creo que aquí los personajes son cuatro más uno. Y ese uno es el DF. Yo no sé si alguno de vosotros es chilango, es del DF. Tú eres, Paco. Pero a mí me da la sensación que el DF, los ritmos de vida del DF están muy presentes en la novela. Ese tráfico, ese abigarramiento de la vida callejera. Entonces, me gustaría preguntártelo. ¿Es así? Fíjate que voy a hacer una acotación en ese aspecto y que me gusta porque yo vengo de una ciudad muy ajetreada, ¿no? Son 22 millones de habitantes constantes, un caos total, y que las distancias no son las mismas. O sea, por ejemplo, yo aquí digo, si digo voy a, ahora mismo nos encontramos en por Pacífico, ¿no? Digo, bueno, pues me voy a ir a Fuenlabrada, ¿no? Pues me hago una hora. Pero sin en cambio, ese tipo de comparativos, se lo digo a un amigo de la universidad o a un compañero de trabajo, algo así, de que, no, pues está lejísimo, no sé qué, es que el transporte, el Renfe, no sé qué. Sin en cambio, en México, o sea, yo digo, bueno, las distancias para ir a la universidad, al supermercado, no sé qué, pueden ser de 15 minutos, una hora, de hora y media, depende de donde te quieras, o sea, de sur al norte, de donde te quieras mover, ¿no? O sea, el estrés en el metro, por ejemplo, de que, pues, sí, o sea, no es como aquí de que 5 minutos y pasa el próximo y en otros 10 pasa el próximo. Allá no, es constante, ¿no? Es cada 2 minutos, pero porque también la cantidad y la demanda de gente lo exige, pero es insuficiente. ¿no? A pesar de que esa es otra cosa, o sea, otra cosa que, digamos, hace no mucho también aumentaron el 65% de aumento del metro, que evidentemente es un golpe a los bolsillos mexicanos, y una burla también porque en diciembre los mismos senadores y diputados aprobaron pagarse el doble de aguinaldo, y en contraste con todo eso hicieron el aumento al sueldo mexicano, que son de 2 pesos, que no representan ni 5 céntimos. Entonces vemos que, aludido a lo que la compañera decía con respecto a lo judicial, pues como ya lo decía también y lo definía muy bien Denise Dresser, es el capitalismo de cuates, ¿no? El capitalismo de las grandes empresas, y que también lo mencionó Iscoal, ¿no? De las corporaciones, y que todo, y que la televisión llega a todas las casas, y que la información es muy sesgada. Solo quiero decir una cosa de nuestro club de lectura. No somos como nos habéis visto. Somos una banda y discutimos, nos quitamos la palabra y no somos tan educados como también nos habéis visto. Nosotros de las asambleas, ¿eh? No me reconozco en este grupo. Y yo solo quiero decir, como no he podido intervenir por razones personales de timidez, y de que nos ha dejado el compañero leninista, solo quiero decir que viva México y viva España. Que viva México y España. A mí me gustaría retomar un poco el tema que mencionaba nuestra compañera, que era acerca del Estado, el Poder Judicial, ¿no? Es una vergüenza, y tengo que decirlo, es una vergüenza, pero en México seguimos pagando salarios vitalicios a los presidentes de México. O sea, y no, pero me refiero que ya no solamente se los pagamos, y aquí también, obviamente, pero sino que como el Felipe Calderón, que acaba de ser el presidente de México hace unos años, y sin embargo está acusado de muchísimos asesinatos en México y no ha sido juzgado. Entonces, la diferencia quizás que me ha encantado es que aquí, lo que mencionábamos hace un momento, era casi imposible ver que a la infanta se le juzgara, o por lo menos se le llevara a declarar, ¿no? Aquí en México es que eso es casi inaudito. O sea, no se lleva a los gobernadores, ni a los presidentes, ni a los expresidentes, ni a los concejales, ni a los diputados, a toda esa banda de personajes que al final son una basurilla, perdón que lo diga, pero es así. O sea, no se lleva, y es que también yo creo que es nuestra parte de nuestra culpa y responsabilidad que no exigimos, ¿no? O sea, una parte de la Constitución en México dice que nosotros como ciudadanos podemos destituir a la persona que nos está representando cuando no está haciendo bien su papel y que no nos está llevando hacia donde nosotros queremos. Entonces, y en ningún momento lo hemos hecho, y sin embargo en ningún momento hemos juzgado a nadie, y hasta la fecha no creo que se siga juzgando, porque el Poder Judicial, a lo que iba, el Poder Judicial, el gobierno, el narco, todo parece ser que si fuera uno mismo. Entonces, eso con también con la policía, ¿no? Que también estuvimos mencionando lo de la policía. Yo soy mexicana y me da mucha pena decir esto, pero a veces tengo más miedo de la policía que de mi vecino que está al lado, que aunque no sé que mi vecino sea narco o no, y que a lo mejor el día de mañana me saca una pistola o no, no lo sé. Pero cuando te pasa un momento de a lo mejor quedarte a mitad de la carretera y se te pincha un neumático y pasa una policía, es que prefiero que se siga, sinceramente, porque no sabes la seguridad que te puede dar en ese momento, que a lo mejor los juzgas a todos, pero tu inseguridad y el palpitar de tu corazón ya lo tienes en la garganta, que prefieres que se siga. Que se siga y no se pare a ayudarte. Entonces, sí estamos hablando de circunstancias y de momentos muy difíciles y de circunstancias en comparación con México y España muy distintas. Señoras y señores, bueno, pues para quienes están escuchándonos en este momento, nos encontramos en la parte final del programa. Muchísimas gracias a todas y a todos los que nos han seguido y muchísimas gracias por habernos esperado ante esta interrupción que tuvimos durante 5 minutos. Y pues bueno, vamos a hacer las últimas reflexiones sobre el libro y reflexiones sobre lo que hemos estado hablando. Muchísimas gracias a todos, a Mariana, a Oscar y a Juan Carlos. No nos estamos despidiendo, pero sí estamos en la parte final. Voy contigo. Lo que iba a decir no tiene ya... Ni dale, me acuerdo dale, dale. Lo que iba a decir. Venga, Joaquín, que todo no. Tú puedes. No, okay. No, estábamos hablando de la judicatura y de todas estas cosas. Y tampoco hay tanta diferencia. En España, los jueces, que se sepa, los jueces que son incómodos acaban, ¿cómo se dice esto?, expulsados de la carrera judicial. El caso del señor Garzón, que no es un tío que me caiga a mí especialmente bien, pero que le echaron el poder político porque le tocaba las narices en un caso de corrupción. El caso del señor Elpidio este, que Silva, que todavía me cae peor que el otro, pero es igual. O sea, es un señor al que le han puesto en la calle porque metió en la trena a un banquero. O sea, quiero decir que sí. Llama banqueros. Bueno. Perdona, yo a los señores banqueros, en fin, me da lo mismo uno que otro, todos son iguales. O sea que no. Quiero decir con esto que en este país, y estos son los casos que conocemos, no conocemos los casos en los que ha habido, digamos, el caso de la señora esta, la infanta que decís, pues bueno, este tío no tiene ningún problema, se va a jubilar ya, o sea que le da lo mismo que le toquen las narices por un lado que por el otro, se jubila ya arreando. O sea, quiero decir, aparte que es una obra de teatro mal representada porque a esta señora no le va a ocurrir absolutamente nada, está clarísimo. No sabe, no contesta nada, te lo da por... Claro, pues, fin. O sea, quiero decir con esto que no hay tanta diferencia entre unas actuaciones y otras. O sea, puede que en México la cuestión sea más violenta o más directa y aquí sea más solapada, pero... los procedimientos son los mismos y con esto ya me despido porque no quiero dar más el peñazo a la gente, que me caen muy bien los mexicanos, que disfruté los 15 días que estuve en México estupendamente. La mexicana no sé porque mi señora no me dejó. O sea, así es que el siguiente, ¿quién quiere hablar? Mercedes, si quieres, para irnos despidiendo, nos deja... Ah, es Beatriz. No. Para irnos despidiendo, si quieres, unas últimas reflexiones que nos quieras dejar en base al libro y a este debate que hemos tenido durante estas largas horas. Bueno, 2 horas. Soy muy pesimista, desde luego, con leyendo el libro, desde luego, y yo misma soy muy pesimista con la evolución que tenemos de nuestros países, de nuestras sociedades, del sistema capitalista donde vivimos. Y no tengo nada, ni siquiera intento que sea algo positivo y aún así no puedo. Entonces la pregunta quizás final, que sería filosófica quizás, sería: ¿los seres humanos somos de naturaleza corruptos? ¿Vamos a nuestros propios intereses, a nuestras mezquindades? ¿No nos importa, no tenemos piedad, ni tenemos consideración, ni nada por los demás? ¿Nos da igual? ¿Vamos a nuestros propios intereses en cuanto podemos? ¿Somos todos iguales? ¿Es que la gente es así? O sea, es una pregunta que decir que a lo mejor es filosófica, no viene a cuento con la novela negra, pero desde luego es tremenda. A mí es que soy muy pesimista. No, pero yo creo que sí viene ligada. ¿Sabes por qué? Yo creo que es una pregunta que lanzas al aire y muy bien hecha. Sobre todo porque creo que todos los libros que llegamos a leer o las experiencias que se nos llegan a suscitar encaminadas a título personal, nos dejan algún mensaje, ¿no? Entonces, considero que eso es importante. Independientemente de la temática del libro, siempre te va a dejar un mensaje que a lo mejor se pueda transmitir. Y eso que tú mencionas es muy importante, el hecho de, o sea, vamos como los caballos, ¿no? Mirando hacia enfrente sin mirar al de atrás o al de al lado, o sin saber que a lo mejor una simple sonrisa puede cambiar todo. Estoy de acuerdo. ¿Quién? Una nota positiva, yo a la pregunta que planteas, respondo que creo que el mundo funciona como lo representa este libro y como hemos visto muchas veces, cuando vamos cada uno a nuestro aire, cuando caemos en el individualismo que nos han inculcado, nos han inoculado desde pequeños, pero afortunadamente cuando nos organizamos y trabajamos juntos, este centro en el que estamos yo creo que es un ejemplo de eso, para mí lo ha sido. Y hemos tenido ejemplos con determinadas luchas en Madrid y en España últimamente. Creo que cuando nos organizamos y luchamos juntos, realmente podemos cambiar las cosas. Y creo, que ahí está la solución y me niego a que me quiten esta ilusión y esta experiencia. Yo creo que es una experiencia en mi caso. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, me llamo Ibrahim. De verdad que este libro, no estoy acostumbrado a leer este tipo de libros, pero es un libro que me ha torturado un poco, porque me llevó de un rincón de Guinea-Conakry. Sí, me llevó de un rincón a otro, ahí sufriendo un poco, porque es una historia muy acelerada, muy acelerada, ¿no? Pero me hace sufrir también porque me recuerda cosas de mi país, ¿no? En mi país no hay narcotráfico, como ha dicho un compañero, que es una tradición, como una parte de la cultura, ¿no? Sí. Parece un poco a... Pero no es, ¿cómo se llama? No es habitual en mi país pero otro tipo, ¿no? De violencia, de otras cosas. Esto, recordándome esto, me ha hecho un poco sufrir. Sí, leyendo el libro. Sí. ¿Alguien más que quiera compartirnos su reflexión final? Bueno, en lo que lo piensan, hace rato en la última pausa que hicimos nos preguntaban sobre el papel de la iglesia y también el papel de los sindicatos en todo esto. Entonces, la iglesia ha permanecido prácticamente callada, salvo algunos dos o tres obispos decentes, ¿no? que han denunciado, por ejemplo, Raúl Vera, obispo de Saltillo, hace varios, un año, dos años, denunció la ubicación del Chapo, dijo dónde tenía una casa, no hicieron caso, en el sur, en Chiapas, Alejandro Solalinde también ha denunciado cómo los narcotraficantes secuestran a los migrantes centroamericanos solamente al cruzar la frontera, los secuestran, prostituyen a las mujeres y a los hombres los obligan a pertenecer a sus sicarios, ¿no? Y lo han denunciado muy fuertemente y han recibido amenazas, el Estado no los protege, desestiman sus dichos y bueno, entonces prácticamente el papel de la iglesia ha sido nulo, ¿no? Salvo estos dos casos y otro creo que en Michoacán también que han apoyado la conformación de las autodefensas y que también sí han denunciado la ubicación de los templarios, pero bueno, el ejército no ha ido por ellos, ¿no? En el caso de los sindicatos, en la pausa pues comentaba aquí al compañero que bueno, estos sindicatos se conforman en la década de los 40, los 50, cuando el PRI se está enraizando en la sociedad, y entonces lo que hacen es crearlos, el PRI los crea para que le sirva como brazo electoral, para que vaya y le consiga votos. En tiempos de campaña, los maestros van a hacer campaña a favor del PRI, los electricistas, los petroleros, etcétera. Entonces, los líderes sindicales, al tener bajo su control a mucha gente organizada, pues se vuelven una pieza clave para los gobiernos, ¿no? Caciques, precisamente, y entonces empiezan a adquirir poder, posteriormente empiezan a ser candidatos, diputados, senadores, gobernadores, y empiezan a crecer al amparo del PRI, ¿no? Entonces ahí van creciendo los dos, hasta que llega un momento en el que algunos líderes sindicales, es tal el poder que tienen, que determinan quién va a ser el próximo candidato a la presidencia, como el caso de Fidel Velázquez, que bueno, vivió muchos años y fue dirigente o líder de uno de los sindicatos más grandes del país. ¿Petróleo? No, es la CTM, la Confederación de Trabajadores Mexicanos, que es así como la cúspide de la corrupción, ¿no? Los presidentes van, le preguntan quién puede ser el siguiente candidato, etcétera. Y hay otros cacicazgos en el sindicato magisterial que tiene aproximadamente 1,500,000 de agremiados. Entonces, y las redes que puede llegar a tejer, incluso ya constituyeron un partido propio porque bueno, a partir del 2000, un poquito después, rompen con el PRI y se alían con el PAN, el nuevo gobierno en ese entonces, y está el otro sindicato muy poderoso que es el petrolero, que en el año 2000, en la campaña electoral, desvía fondos para la campaña del PRI, lo descubren, es un caso documentado, es sabido, y no pasa nada, ¿no? Sancionan al PRI, el PRI paga una multa, multa que viene de nuestros impuestos. Entonces, ellos no pierden absolutamente nada, ni un solo centavo, ¿no? Entonces, es la corrupción y los corruptores, ¿no? Solo una cosa, el PRD, ¿dónde está? Bueno, el PRD y Morena, que es el partido de Manuel López Obrador, ¿no? Que nos hemos olvidado, está Amelia en el libro y... Sí, bueno, menciona justo a los del PRD porque precisamente esta Amelia en el libro es dirigente del Partido Revolucionario, de la Revolución Democrática, se me olvidó, perdón, pues es que tengo tantas ahí, se me olvidó, pues pasa, ¿no? Justo en el libro, e hizo que me acordara de cuando esta Rosario Robles estaba como dirigente de ese mismo partido, ¿no? Entonces, creo en un punto ya muy personal, lejos de ser un colectivo, en un punto muy personal, considero que México se está muy lejos de tener una izquierda muy bien estructurada, muy bien fundamentada. Digo, está muy lejos porque al final, hace en el 2012, el diciembre de 2012, cuando entró Peña Nieto, después se hizo lo del Pacto por México, ¿no? Que entraron los tres principales partidos, que fue el PRD, el PRI y el PAN. Pero pues generó demasiada inconformidad porque el PRD pues estaba tomando como que mucha fuerza en los... pues ahora sí que en la población, pues como una alternativa, como una fuerza ideológica de izquierda fuerte y fundamentada, pero cuando entró en el Pacto por México y que aprobó reformas como la hacendaria que realmente le da en la madre a los bolsillos de los mexicanos, nos dimos cuenta que no es así. Y Morena, pues yo creo que ahora los ojos están puestos en Morena. Todos los ojos, todos los reflectores están puestos en Morena. Se puede llegar, y vuelvo a reiterarlo, en un punto personal, lo digo que es como la única alternativa que hay ahora mismo. Explica un poquito lo que es Morena. Movimiento Regeneracional, Movimiento Nacional. Pues, Movimiento de la Regeneración Nacional. Es que son, se me olvida. Sí, complementando la pregunta esta del papel del PRD y Morena. Por ejemplo, Michoacán, que ahorita es como el caso más emblemático de la violencia del narcotráfico, estuvo gobernada por el PRD. Entonces, se asume que pudo haber ahí cierta alianza con algunos cárteles, el no veo, ¿no? Me tapo los ojos y dejo que crezca esto. Porque no solo estuvo el gobierno era del a nivel estatal, era el PRD, sino también el municipal, ¿no? Y la Cámara de Diputados. Local de Michoacán, entonces se asume que tuvieron algo que ver. Ahora, en lo relativo a Morena, pues quizás el grado de corrupción pueda llegar a ser distinto, ¿no? En el sentido de que tal vez no mucha relación con algún cártel, sin embargo, se ha caracterizado, bueno, las personas que lideran, porque. Bueno, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, que fue jefe de gobierno del Distrito Federal y dos veces candidato a la presidencia de la República, implementó muchos programas sociales. Entonces, por ahí tejió una red para el beneficio de las personas. Muy importante. Que, digamos, que sí aterrizaron estos programas, pero de ahí obtiene votos, ¿no? Es... digamos que por ahí va el asunto, tal vez no muy ligado a empresarios o a narcotraficantes, pero en el uso de programas sociales para beneficio electoral. Entonces, ¿hasta la izquierda está impregnada de esa corrupción? Sí, es que nadie es que lo que me estás... Sí, nadie se escapa, incluso cuando Andrés, o sea, Manuel... No te puedes escapar de eso. Sí, Andrés Manuel López Obrador, cuando fue jefe de gobierno, ¿no? Su secretario particular y el secretario de finanzas fueron... Uno fue a la cárcel por corrupción, desvío de dineros, le recibía dinero de un empresario que también tenía ahí nexos con el narcotráfico y otras cosas, para financiar campañas para los jefes de delegación, que es la estructura mínima, ¿no?, del Distrito Federal. Entonces, muchos piensan o lo acusan de que cómo no se pudo haber dado cuenta si son sus hombres de confianza, o fue muy tonto para no darse cuenta, o no dijo nada. Entonces, ahí estamos, ¿no?, en eso. Bueno, pues... La verdad es que esto de ahora mucha gente se va por el hecho de hablar de los avances que va a tener el país, ¿no?, que es el gobierno priista. Y hemos hecho un buen ejercicio el analizar y hacer este debate del libro de Los Corruptores de Jorge Cepeda Patterson, y al integrarlo a la realidad mexicana, y no vale el comparativo, pero podemos mencionarlo, el de España. La pregunta que nos obligaría, y que también la aviento al aire, es ¿quién gobierna México? O sea, ¿el Senado o Ricardo Salinas Pliego, cuando éste logra controlar los vericuetos del proceso legislativo, como lo hizo en el tema de los corresponsales bancarios? ¿Quién gobierna México? ¿La Secretaría de Comunicaciones y Transportes o UNEFON? ¿La Comisión Nacional Bancaria o los bancos que se rehúsan a cumplir con las obligaciones de transparencia que la ley les exige? ¿Quién gobierna México? ¿La Secretaría de Educación Pública o el Baester Gordillo? ¿La Comisión Federal de Competencia o Carlos Slim? ¿Pemex o Carlos Romero de Shams? Son una serie de preguntas que la verdad nos lleva a cuestionarnos, y creo que el tema daría como para no uno, sino dos o tres programas mismos de debate, ¿no? Queremos agradecerles a todos que esta participación que se ha hecho. Paola. Oscar. Del Club de Lectura del Centro Social Seco, lo primero quiero agradeceros que nos hayáis permitido hacernos un hueco en vuestro programa para meternos en él y ocuparlo con K, además, y hacerlo un poco nuestro y darnos la posibilidad de llegar a México y hacer el Océano Atlántico un poquito más estrechito. Pero no quiero terminar sin haceros un encargo. Yo sé, me han contado que hay una persona de Yo soy 132 Madrid, que no se puede decir, pero que tiene una relación bastante cercana con alguien que nosotros admiramos mucho aquí, que es Paco Ignacio Taibo. Y yo creo que es uno de los grandes de la novela negra, no solo mexicana, sino mundial. Es el padre de la Semana Negra de Gijón. Y entonces, decirle a esa compañera que cuando vuelva a México, que creo que va a ser pronto, hable con él y le diga que existimos. Que existimos, que le queremos y que le queremos traer aquí al Centro Social Seco para hablar de alguna de sus novelas, sobre todo si es alguna de Héctor Velasco Aranzain, que es su personaje principal de sus novelas negras, estaríamos encantadísimos. Pero si es también de la última novela que escribió, de Sandokan, me apunto. Pues yo creo que va a ser un compromiso mutuo, porque también nosotros queremos entrevistarlo, queremos compartir, sobre todo porque podemos discernir con él muchísimas cosas y va a ser aprender. O sea que va a ser un compromiso mutuo. O sea, en el momento que nosotros podamos conseguirlo, evidentemente eso lo vamos a extender. Oye, y dile que si no viene, vamos nosotros. Para eso fletamos un charter desde aquí a Cancún y ya vemos cómo lo hacemos. No, Cancún no. Que nos sale más barato, hombre, y luego ya de ahí nos movemos. Bueno, de verdad ha sido un honor para nosotros estar en esta mesa de discusión, en su reunión mensual de cada uno de sus libros. Quería darle las gracias no solamente a ustedes, sino a todas las personas que nos están escuchando aquí en España y en México. Y me gustaría cerrar este programa con una reflexión que ha hecho Mercedes y que yo hace unos meses, muchos meses, leí un artículo acerca de la corrupción viene en nuestro ADN, la aprendemos, la heredamos, o realmente cómo podemos discernir o cómo podemos marcar la diferencia entre la corrupción y el resto de la sociedad. Lo dejo al aire, piénsenlo, medítenlo y nos vemos en el siguiente programa en 132 Madrid. Bueno, pues ya nos estamos despidiendo y también agradecemos nuevamente al colectivo el grupo de lectura de Novela Negra. Y bueno, yo también quiero poner mis condiciones, si viene, porque bueno, y les recomiendo también a los que nos escuchan y aquí a los compañeros, un libro buenísimo, es de Pancho Villa, también de Taibo, muy muy bueno, es una Che Guevara, también, además, novelas magníficas, ¿no? Entonces las recomendamos absolutamente. Y bueno, agradecemos también a los compañeros de Yo Soy 132 que nos están escuchando y que además están bueno, en el Twitter, en las redes sociales, apoyándonos, haciendo esa cobertura que nos permite llegar a más gente. Y bueno, pues nos despedimos, ¿no? Que hay que decir lo que tenía que estar aquí, ¿no? Pero bueno, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora y por la misma radio, o sea, Ágora Sol Radio. No puedo decir que mismo canal. Muchísimas gracias a todos. Despierta, despierta por favor. Te necesitamos. despierta. Despierta, por favor. Te necesitamos. Despierta. Despierta, por favor. Te necesitamos. Despierta. Despierta, por favor. Te necesitamos. Desesperación en la nación es una contaminación que provoca estrés, más no interesa, claro, en esta intervención. Lo que atorda mis cinco sentidos, programas con ideas absurdas, dudas aburridas, me causan náuseas. Observar a conductores en la tele actuando cuando lo único que quieren son billetes. Espantosos concursos ilusos, aplausos a famosos, mentirosos, mañosos, intrusos, chismosos, sucesos vergonzosos. Sé que creyentes se divierten frecuentemente con novelas que solo revelan noviazgos inseguros, las series fingidos, no se hacieron, no caigas en el ego. Desde luego comerciales los integran el fuego del juego. Intervengo, despierta. Esta palabra deja la respuesta en este tema.